Bueno, anoche ocurrió lo que se estaba planteando, fundamentalmente el show que brindó el presidente de la Nación. Nosotros hablábamos ayer de pan y circo, había circo pero no había pan. Hoy aparecen 5.000 toneladas de alimentos en un lugar solo, en lo que significa en la capital federal, en el AMBA, como dicen. La ministra del área, ministra de Humanidad, de algo así, porque cambian todos los nombres, estos tipos no tienen nombre. Bueno, descubierto y van apareciendo más lugares donde hay mercadería. Salió Adorni, a decir que era mercadería comprada por el gobierno anterior. Sí, es cierto, comprada por el gobierno anterior, que no la entregó en su momento, digamos, quedó esa mercadería ahí guardada para que la sigan entregando. Y empezó todo este tema que empezaron a investigar los comedores, si eran truchos, no eran truchos y todo lo otro. Pero mientras tanto los chicos no comen. Hoy veíamos una manifestación a través de los canales de Buenos Aires, donde había mujeres que representaban a comedores, que sí, estaban dándole comer a los chicos, dándole desayuno, dándole merienda, dándole comida. Y hablaban de gente grande que iba también allí, que iban maestros, jubilados, que iban distintos, gente que decían que había quedado sin trabajo y iban a buscar la vianda en distintos comedores. Mientras tanto, esta mercadería se está venciendo y hay mucha comida ahí, mucha comida. También hay guardapolvo, hay kit de escuela, para ir a la escuela. Realmente la desidia que tiene este gobierno con los pobres demuestra una vez más que tal vez lo que votamos en contra de este proyecto que tiene Milei, digamos, nos tenemos que quedar a veces callados y escuchar las gansadas que se decían ayer cuando entraban fundamentalmente ahí al acto de Luna Park muchos jóvenes. Y vuelvo a repetir, 5.000 toneladas de comida que está frenada allí. Y después el show en el cual uno de los diputados, el diputado descendiente de Alberti, qué sé yo, todas estas cosas, tocando la batería, cantándole al Toto Caputo, levantándolo, aplaudiendo a tal ministro, a tal otro ministro. Y cualquier persona que vea de otra parte del mundo, qué sé, un país de Europa, del África, que vea esto, dice, qué feliz que está este pueblo, si lo ve cantar al presidente, todo esto. Dirán, mirá qué feliz, mirá, es lindo vivir en Argentina, mirá qué feliz que está el pueblo, mirá cómo canta el presidente y todos lo aplauden, están todos contentos. Eran 9.000, de acuerdo a los cálculos oficiales que han marcado el mismo gobierno, 9.000 había entrado en una par, entran más de 9.000, entran 12.000. Pero bueno, había 9.000, es mucho, para un acto cerrado. Y no podemos desconocer eso. Pero voy a repetir, y la risa. Bueno, así estamos en la Argentina. ¿Qué hace referencia a eso? Vamos a escuchar a Nacha Guevara con un tema musical que la llevó al exilio, este tema musical de Nacha Guevara. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente,